Radio Ubrique, servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 25 de agosto. La sede de la Diputación Provincial de Cádiz ha acogido en la mañana de hoy la presentación del undécimo concurso de pintura rápida al aire libre de Ubrique, Pedro Lobato Hoyos, que ha contado con la presencia del diputado del Área de Desarrollo de la Ciudadanía, Jaime Armario, de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera. Jaime Armario ha resaltado que la jornada en que se celebra el concurso se ha convertido en un día especial, icónico en el calendario de Ubrique y de la Sierra de Cádiz, en el que muchas personas ligadas a la pintura se afanan en sacar lo mejor y las singularidades de Ubrique. Por su parte, Isabel Gómez ha coincidido en que se trata de uno de los días más importantes a nivel cultural y de afluencia de un gran público que viene a conocer el municipio con la mirada puesta en el talento de la pintura. Para esta edición, que se celebrará el próximo 3 de septiembre, se espera la participación de más de un centenar de artistas, la mayoría profesionales y con un nivel muy alto, según ha explicado José Manuel Fernández Rivera. En cuanto a los detalles del concurso, en esta ocasión se han establecido 19 premios, uno más que el año pasado, todos con dotación económica y patrocinados por diversas entidades. En total, el certamen concede esta edición 11.900 euros en premios, que van desde los 1.500 euros para la obra clasificada en primer lugar hasta los 400 euros que recibirán de la décima a la decimonovena obra premiada. Escuchamos parte de las intervenciones de Jaime Armario e Isabel Gómez. En el cual es un día especial y icónico, ¿no?, en el calendario de Ubrique, de la Sierra de Cádiz, en el cual pues muchas personas ligadas a la pintura pues se afanan en sacar lo mejor y las singularidades de Ubrique, ¿no? Pues que en Ubrique os esperamos el sábado 3 de septiembre, no solo aquellos que quieran participar en este concurso, sino que también ofrecerle, ¿no?, al público, en este caso de la provincia, que vengan con esta, debido a esta ocasión, pues visitar Ubrique y conocer nuestro casco antiguo. Cambiamos de asunto. La delegada de Educación del Ayuntamiento de Ubrique, Isabel María Bazán, ha hecho hoy un repaso de los trabajos de conservación, mejora y mantenimiento que se están llevando a cabo durante este verano en los colegios de Ubrique de cara al nuevo curso escolar que arrancará oficialmente en nuestra localidad el próximo 12 de septiembre. De todas las labores que ya se han hecho y las que todavía se están realizando, destaca por su envergadura la sustitución del muro perimetral del Colegio Víctor de la Serna, una obra que consistirá en el derribo y construcción de un nuevo muro de 120 metros que se ejecutará en varias fases y que se está acometiendo exclusivamente con recursos municipales. Y bueno, pues esto es una actuación que nosotros teníamos preparada y que no ha sido nada improvisada. Nosotros sí estábamos haciendo un seguimiento a todo el muro que rodea al centro educativo, porque ya teníamos puesto unos chivatos, que se le dicen, porque habíamos visto que el muro estaba cediendo un poco, sin ningún peligro en estos meses atrás, también hay que decirlo, para no alarmar. Esto lo sabían tanto la directora en este caso como el consejo escolar, y lo sabían tanto los profesores, que es verdad que tenía un pequeño movimiento. Nosotros no hemos querido esperar a que tuvieran más movimiento, ya te digo, era un movimiento muy pequeño, pero no hemos querido esperar que tuviera más movimiento y hemos decidido que este año pues el muro se caía. Y en honor a la verdad también hay que decir que este muro es una parte muy, muy importante del presupuesto municipal que tenemos para el centro educativo, y que esto no es una labor de mantenimiento. Tenemos que entender que los ayuntamientos, la labor que tenemos con los centros educativos son labores de mantenimiento. Como bien sabéis, el muro tirado entero y vuelto a hacer de nuevo no es una labor de mantenimiento. Esto tendría que hacerlo la Junta de Andalucía, la delegación, pero bueno, como siempre estamos, que se les manda la carta, se les dice algo y nos rebotan diciendo, bueno, que esto es que lo tienen que hacer los ayuntamientos, entendemos que no, y todo el mundo sabemos que está bien claro lo que se llama mantenimiento, pero como ya nos pasó con el patio del Benafelí, no íbamos a esperar a que hubiera ningún tipo de peligro, no íbamos a esperar a que hubiera ningún tipo de dejadez por parte de otras administraciones, y como siempre, bueno, hemos hecho nosotros lo que teníamos que hacer, lo que tienen que hacer otras administraciones, y bueno, hemos hecho, en este caso, hemos empezado con el muro. Voy a decir ya de antemano que hay algunas personas que me han dicho que es que hemos empezado muy tarde. Ya voy a decir, hay que saber muy bien y saber explicar también las causas de por qué se empieza en una fecha o en otra, ¿no? Nosotros teníamos pensado cómo hacer el muro, hemos cambiado un poco la fórmula para que sea algo distinto, que va, el muro va, como bien sabéis, va a ir de ladrillo, pero una parte más alta va a ir con unos hierros distintos, va a haber otra visión del centro educativo, algo más, más moderna. A una parte va ladrillo y a otra parte van unos tipos de hierros también doblados para que nadie pueda ver el centro, pero la verdad es que va a quedar algo distinto, algo muy bonito, y bueno, ya lo irán viendo. Y también ya hemos aprovechado que, si recordáis, por aquella zona teníamos unos soterrados. Entrando al colegio tenemos unos soterrados, sí, que ya la verdad que están en muy malas condiciones. Uh-huh. Había alguno que no funcionaba, que hemos arreglado junto con Básica, bueno, un montón de veces, algunos problemas con algunos vecinos, porque era verdad que había momentos en los que el olor subía hacia arriba porque uh-huh. había problemas, y en definitiva hemos optado también por quitar los soterrados. Son cerca de 120 metros los que vamos a tirar de muro. También hemos decidido cómo hacerlo para que cuando nuestros pequeños y pequeñas entren en el centro puedan entrar perfectamente. Vamos a hacerlo por parte. Cuando llegue el día 12, la parte, de hecho ya están los ladrillos allí para que empiece esta parte del muro. Vamos a hacer toda la parte de la primera entrada al centro para que esté perfectamente. Vamos a poner también una puerta nueva para que cumpla con los requisitos que antes no cumplía de más anchura. Y además la rampa de acceso que hay hacia el centro educativo, una vez que entra, no cumplía la normativa. También vamos a hacer que cumpla la normativa. Por eso te digo que son trabajos de envergadura los que vamos a hacer, en este caso en el Cristo de la Serna, que llevan su tiempo. Pero bueno, tenemos ahí a los operarios y yo sé que van a darlo todo para intentar terminar esa parte para que puedan entrar los niños al día 12 sin ningún tipo de problema por esa zona. Después, cuando terminemos esa parte, bueno, pues nos iremos a la tiraremos, iremos tirando las demás zonas. En otro orden de cosas, la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique organiza este domingo, de la mano de la Asociación Camenae y dentro de su programa de actividades Ubrique en Verano, la ruta con agua más maridaje de cerveza, que consistirá en una ruta de carácter lúdico para toda la familia por algunas calles y plazas de la localidad, con el colofón de una cata y degustación de cerveza en la bacería. Esta actividad tiene un precio de 7 euros y aquellos interesados pueden inscribirse en la oficina de turismo de Ubrique. Nos lo explica con más detalle Cristo Pérez, componente de la Asociación Camenae. Bueno, pues la ruta con agua es porque camino al maridaje con cerveza, pues hombre, una visita por nuestro pueblo no podría faltar. Uh-huh. Lo que pasa es que como estamos en época pues de verano y lo normal es que haga calor, sí, pues para hacerla más agradable, pues ahí va el agua. Y el agua consiste simplemente en hacer distintas paradas en sitios emblemáticos del municipio, donde se harán juegos en los que habrá agua, como puede ser bien globo o en otro tipo de material y demás, para que nos sirva para refrescar el camino. Claro, lo que se pretende es conocer cosas de nuestro pueblo de la forma más agradable posible y fundamentalmente de las cosas más importantes de Ubrique es el agua. Pues si se hacen juegos con agua, siempre, hombre, sabemos que el agua está escasa y no es como antiguamente, pero vamos, que porque hay unos globitos de agua y algunos juegos más en los que te venga este, entonces quedará bien, nos refrescaremos, será divertido. Y eso nos conducirá hasta el marinaje. El domingo, bueno, un día en que la gente, bueno, habrá gente que salga, que vaya a la playa, pero también habrá gente que entre o que permanezca en el municipio. Y bueno, pues levantarte por la mañana y tener una actividad que realizar, que en la que yo creo que se lo van a pasar bien, uh-huh, y algo nuevo y degustar cerveza. Hombre, a la gente, somos los andaluces, nos gusta mucho la cerveza, pues si nos ponen variedad y podemos hacer una cata, uh-huh, pues mucho mejor. Y si vamos en familia y los niños también se divierten con los juegos y demás, claro, pues yo creo que puede ser una actividad complementaria para un día, una mañana de domingo, uh-huh, que la que se va a salir sobre las 10:30, y se va a hacer la rutita pues todo lo que es el mediodía, y la idea es esa, salir a las 10:30 de la oficina de turismo, uh-huh, donde la gente ya se ha inscrito anteriormente, y nada, comenzaríamos la ruta y nos iríamos dirección casco antiguo y en distintas plazas, como en la del ayuntamiento, la de la verdura, en la que se contará algo de sobre la importancia de esta plaza en Ubrique, pues hará alguna actividad, algún juego, y de allí pues nos iremos hacia la zona del San Juan, hacia la zona del convento, terminaríamos las actividades de los juegos en el Parque Rafael Alberti, y de ahí ya nos iríamos hacia la bacería. Sí, sí, ya se ha hecho anteriormente y la verdad que gustó mucho, hubo mucha participación. También se hizo otro paseo diferente, que fueron por rutas por miradores. También se hicieron algunos juegos, los miradores y demás, y después se terminó allí con la cata. Y la verdad que estuvo muy divertido porque Chani nos dio una buena degustación de cerveza y fue explicando concretamente cada una de que estaba compuesta, para que se suelen utilizar. La verdad que fue bastante interesante. No, hombre, la idea es llegar allí sobre la una y media, la una y media, y estar allí una horita, y pues tampoco podemos entretener a ese hombre que estará trabajando y demás, ¿no? Pero bueno, pero sí que es verdad que la bacería tiene muchos tipos de cerveza, y a lo mejor hay mucha gente en Ubrique que lo desconoce, y bueno, pues una también para ellos una forma de darse a conocer y de mostrar todo lo que tienen y hacia el público para aquellos que quieran visitarla posteriormente. Nos quedamos los próximos minutos hablando de la información deportiva. El Ubrique Unión Deportiva Senior participará mañana en Villamartín en el 33º torneo Virgen de las Montañas, en el que bajo formato de triangular se medirá a los equipos de Espera y la Unión Deportiva Villamartín. Este será el último compromiso amistoso antes de su presentación oficial en Ubrique y del inicio del campeonato liguero, que será el próximo 18 de septiembre en el Antonio Barbadillo ante el Rayo Sanluqueño. El nuevo proyecto del Ubrique Unión Deportiva Senior, encabezado por Mario Casillas, echó a andar hace unas tres semanas con un equipo renovado tras la fusión de los equipos A y B para afrontar la nueva temporada en la segunda división andaluza. La base del Ubrique Unión Deportiva 2022-2023 será la plantilla del Senior B del pasado curso, de la que seguirán una quincena de jugadores, a los que hay que sumar 5 o 6 del Senior A y otros tantos que serán nuevas incorporaciones y jugadores del equipo juvenil. Todos ellos estarán dirigidos esta temporada por Mario Casillas, que asume la dirección del equipo junto a Miguel Domínguez y José María Ruiz. Escuchamos a Mario Casillas. Bueno, sí, la verdad que esperemos que sea ilusionante, que la gente esté con ganas de fútbol, que tengamos el gusanillo, y la verdad que sí, que tenemos, o que se han juntado varias o diferentes formas, de tanto lo que es el tema de jugadores, de cuerpo técnico y categoría, y esperemos que sea un año bonito y disfrutemos todos. Bueno, pues a final de temporada, tanto el Ubrique Senior A como el B, nos sentamos o hablan conmigo Tomás y Miguel en este caso, vemos un poco o analizamos un poco el año del Senior A y vemos lo que puede ser más positivo para el fútbol y para el equipo. Entonces decidimos pues de que me comentaban que sí yo me tenía fuerza y ganas de volver al Senior A. Le comenté que, hombre, que siempre tengo que ayudar al fútbol y al equipo de mi pueblo y a mis colores, pues aquí estaba el tío. Y una de las cosas que sí digo es que me gustaría que ellos siguieran al lado mía, tanto Miguel como José Mari, porque creo que se merecen, no un premio, sino que se merecen también el trabajo que han estado haciendo durante estos años. Creo que también no es la forma de salir. Entonces hablé con ellos y claro, se tiró tanto Miguel como José Mari, me dijeron que estaban dispuestos a estar aquí en el equipo y a ayudar en todo lo que sea al equipo. Y nada, muy bien, lo que es el tema de entrenamiento aporta muchísimo, ayuda muchísimo, y la experiencia que tienen también es bueno tanto para mí como para el equipo. Sí, la verdad que más o menos tengo ahí, creo que son 10 o 12 del Senior B, 5 o 6 del A y 4 o 5 o 6 incorporaciones que a lo mejor no son nuevas, porque por ejemplo está, por decirte, Mario Chacón, que se ha animado este año otra vez a volver. La verdad que es un buen refuerzo. Está Juanpe también, que se ha animado también. También tiramos de algunos de los juveniles que van saliendo. Entonces, quiera o no, yo creo que la mezcla que se está haciendo es buena, es importante, y sobre todo las ganas de jugar, las ganas de agradar a los nuestros y sobre todo de competir. Después también hemos, por supuesto, se han reforzado la zona. De hecho, por ejemplo, en la portería también vuelve Alberto, o sea que Alberto y Pedro Pazos, yo creo que tenemos la portería bastante bien puesta. Después tenemos la defensa, por ejemplo, también vuelve Álvaro. Entonces, gente que más o menos en las zonas que estaban un poco, a lo mejor, un poco más debilitadas, pues hemos podido reforzar. Y claro que sí, siempre la veteranía y la ayuda de gente como Antonio, gente como Lolo, gente como Aníbal, son gente que primero como personas son un 10 y como jugadores para mí son también un 10. Por lo tanto, todo lo que esté así es positivo y creo que eso después a la hora de los partidos, a la hora de jugar, creo que puede ayudar muchísimo. Primero, está claro que es formar el equipo en sí, de que se dé un buen bloque, jugar a algo, o sea, que se vea que el que venga vea que estamos jugando a algo, que los jugadores sean felices en el campo y que el que venga viendo también disfrute con nosotros. Si conseguimos todo esto, te aseguro que vamos a estar arriba y vamos a poder optar a lo que queremos, que en teoría, claro, ahora mismo el ascenso es la meta que todos los equipos se ponen al principio. Yo prefiero ahora mismo ser feliz en el campo, ilusionar al aficionado, y yo creo que juntándolo todo estamos arriba y ya más para adelante hablaremos y diremos por dónde vamos. Pues hemos jugado algunos partidos, la verdad que ya sabemos que el mes de agosto es complicado por el tema de vacaciones y demás, y hemos tirado de bastante juveniles, entonces en Puerto Serrano nos traímos el trofeo, en los penaltis vaya, pero lo importante son las sensaciones que te van sacando, te va viendo que la gente se está acoplando bien, están en lo que es el tema del sistema y lo que queremos hacer o lo que queremos plasmar en el campo lo están asimilando bastante bien. Y este viernes pues tenemos un triangular con Esther y Villamartín, en el que ya sí tenemos más gente, y creo que es importante este viernes ver un poco la masa, sobre todo la más cantidad de jugadores de la y ver un poco cómo realmente está el equipo. Tarde de a todo aquel que pedirle la oportunidad de que vengan a ver, no solamente eso, pedir la oportunidad de que podamos demostrarle de que queremos hacer las cosas bien, de que queremos hacer un año bueno, como tú estás comentando, y sobre todo de que lo pasemos bien en el Balbadillo, que es la clave de todo esto, que disfrutemos en el campo y disfrutemos la gente que venga. Por otra parte, desde el pasado lunes, la localidad francesa de Chamonix, en el corazón de los Alpes, acoge la cita más importante del mundo del ultrafondo y de las carreras por montaña, la Ultra Trail del Mont Blanc, un evento que es considerado como el paradigma del atletismo por montaña, en el que se dan cita corredores de todo el mundo. La Ultra Trail del Mont Blanc cuenta con varias carreras, entre las que destaca la prueba reina que da nombre al evento, de 170 kilómetros. En la Ultra Trail del Mont Blanc participan este año dos corredores subriqueños, Manuel Avelino, que esta mañana tomaba la salida en la Orsiers-Chapex-Chamonix, de 55 kilómetros, y Ezequiel Suárez, que lo hará mañana a las 6 de la tarde en la prueba de 170 kilómetros. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.